tienes 7 días y te los quiero contar. Mi semana tiene 7 días y te los voy a presentar. Lunes, temprano me voy a levantar. Martes, miércoles me gusta cantar. Jueves, tantos días para disfrutar. Viernes, fin de semana que está por llegar. Sábado y domingo que llegaron y me encanta ir a pasear. 7 días tengo de juegos y todo vuelve a comenzar. Todo vuelve a comenzar. Mi semana tiene 7 días y te los quiero contar. Mi semana tiene 7 días y te los voy a presentar. Lunes, temprano me voy a levantar. Martes, miércoles me gusta cantar. Jueves, tantos días para disfrutar. Semana que está por llegar. Sábado y domingo que llegaron y me encanta ir a pasear. 7 días tengo de juegos y todo.